Con el director de Obras y Servicios Públicos de Balneario Las Grutas, el señor Jorge Luis Barachi. Barachi, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José María, ¿cómo le va? Bien, Barachi, la verdad que ha llamado la atención, incluso después de tomar contacto precisamente con uno de los proveedores del municipio, una serie de facturas que están impagas. Que según esta persona reclama haber hecho trabajos por pintura y barrido, juntando basura en las grutas, y dice que de acuerdo a la cantidad de facturas que yo tengo, que son alrededor de 74 mil pesos para ser más exacto, dice que no se la quieren pagar y usted ha tomado, digamos, el compromiso de darles ese trabajo y las personas no pueden cobrar ese trabajo. ¿Qué tiene para decir usted de esto? Sí, mira, primeramente no tengo el alcance de la factura a la cual estás haciendo referencia. Lo que sí te puedo decir es que hay algunas facturas y en su gran mayoría que no se efectuó el pago porque había una inconcordancia entre lo que decía la factura y lo que decía el duplicado del talonario. Entonces, evidentemente, ante esa irregularidad, yo personalmente avisé de que no se abonaran porque es una cosa que es muy cierta. Seguramente. A ver, déjeme que le pregunte. ¿Y usted cómo sabe qué decía el talonario? Porque cuando certifiqué una de las facturas y se me dio por leer facturas anteriores, detecté una inconcordancia. Entonces, como todavía no se había efectuado ningún pago, yo avisé a Hacienda de que por favor no se realizaran los pagos. No, hay muchos de esos trabajos que la persona lo refacturó con el compromiso de anular la factura y evidentemente no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces eso hace a la sumatoria de que tenga muchas facturas sin cobrar, según él, que están en condiciones de ser pagas. Igualmente, para que usted por ahí se quede más tranquilo, yo le pediría que vea bien el tema de cómo factura este muchacho y después va a entender por qué la factura no se abona. Yo quiero decirle que yo estoy extremadamente tranquilo, no tengo ningún problema. El que no debería estar tranquilo debe ser usted, Barachi, porque le paso a explicar, mire. Sí. La factura 0001 del talonario 001, la 214... Sí. La 214 tiene la fecha de usted por 6.000 pesos. Tiene la firma de usted por 6.000 pesos, pero no tiene la fecha. ¿Cómo usted, como funcionario, utilizando un sello de funcionario, autoriza una factura sin ponerle la fecha? Yo dije, bueno, se habrá olvidado. Voy a otra factura. La 215. No, no, pero déjeme que le cuente, Barachi. La 215. Sí. Yo firmo la conformidad de que la persona trabajo, pero después si la factura no reúne las condiciones de cobro, no las va a cobrar. ¿Y usted la firma en blanco a las facturas? ¿Cómo? ¿Usted la firma en blanco a las facturas? No, por favor, ¿cómo voy a firmar una boleta en blanco? Bueno, acá, ¿sabe qué pasa, Barachi? Yo le explico. Yo le voy a decir cuál es la irregularidad. Sí. Usted no puede firmar absolutamente nada si no tiene fecha la factura. La 214 está sin fecha. La 215, le aclaro, la 214 no es por 2 pesos con 50, sino por 6.000. La 215 es por 6.000 y está sin fecha con la firma de usted. La 216 de 6.000 también sin fecha y con la firma de usted. La 218 sin fecha de 6.000 también y con la firma de usted. La 219 de 6.000 sin fecha, pero está autorizado por usted. La 220 también. La 222 también, todas de 6.000. La 229 tiene fecha. 17 del 1 del 09 por 8.000. Esa tiene fecha. Es decir que la 226 también. Suman 74 mil pesos. La pregunta es, ¿este señor hizo o no hizo el trabajo? Este señor hizo el trabajo. Lo que no está correcto es la facturación. No está, es decir que su talonario de factura no es el correcto. El talonario, lo que tiene en la factura. original no concuerda con lo que tiene en el duplicado. Ajá. Igualmente, yo no autorizo al pago con mi firma, ¿eh? Discúlpenme que discrepe con usted. Yo hizo que se realizó el trabajo, nada más. Está bien, pero usted le está diciendo al secretario de Hacienda con la firma de usted que está correcto el trabajo realizado, pero no está especificando en qué fecha lo hizo. No, pero realmente si no lo hice, se me pasó. Pero se le pasó en todas las facturas, Barachi. Sí, hola. Se le ha pasado en todas las facturas, digo. No, en todas las facturas no. Pero le vuelvo a decir, hay facturas de las que usted nombró, que había que haberlas refacturado, y algunas se refacturaron, y esta persona no las anuló. Ajá. Usted me está hablando de que está mal el talonario de factura o de la forma que él anotaba las facturas. Mire, José María, lo que yo le digo es de lo que usted nombró, las dos cosas. Hay cosas que hay facturas que no concuerdan los montos y hay facturas que son sin fecha. Está bien, yo le quiero decir una para que la gente entienda, a ver, Barachi, esto, para que la... Esto, si realmente tuviera algún tipo de irregularidad, yo lo he hablado con el proveedor, yo no tengo ningún problema de ir a la justicia, porque yo he actuado de buena fe y he actuado en defensa del patrimonio de la municipalidad. Así que, si corresponde que yo vaya a la justicia, iré como Dios manda, porque soy... ¿Y por qué firmó? Si usted dice que actúa... A decir, cuando yo vaya a la justicia, también voy a pedir... ¿Por qué esa factura no se han abonado? O sea, Esquivel, usted sabe que Esquivel de la FIP contra las declaraciones juradas de esa factura que hizo el prestador, y vamos a ver si correspondía pagarlas o no. ¿Sabe lo que pasa? Yo estoy en un lugar donde se piensan que uno maneja la plata de uno. Entonces, esta gente por ahí viene y dice, no, sí, porque no, y si no, te voy a mandar abogado. Si me tiene que mandar abogado, no les cupa ninguna duda, porque yo asumí un compromiso, no solo con la gestión, sino con el pueblo de San Antonio Este, a responder si debiera hacerlo así. Así que, si este muchacho que viene en una forma extorsiva a presionarme con algunas boletas que no correspondía que se pague, que me denuncie, yo no me voy a dar a ningún tipo de extorsión en perjuicio del pueblo de San Antonio. Barachi, yo le pido que, digamos, a ver si puedo, para que la gente nos entienda. A ver, yo, es cierto lo que usted dice, usted no paga, es verdad. Usted no paga, el que paga es Esquivel, y el más, el que no le quiso pagar fue Esquivel. La pregunta es, usted con la firma, usted firmándole una factura, está diciéndole a Esquivel, yo la firmo porque este trabajo lo hizo el señor. Es decir, que usted reconoce que el trabajo lo hizo. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. Pregunta, digamos, observación. Usted comete el error de no ponerle fecha. No sé por qué, pero usted yo dice... Yo no la lleno la factura. Pero usted la firmó a la factura. Tengo su firma acá, Barachi. Sí, bueno, yo no firmo una factura si no tiene fecha, ni loco. Yo la factura no la lleno. Pero usted no puede firmar una factura que no tenga fecha. Pero además, otra cosa. Usted dice que hay irregularidades en la facturación, ¿no? Cosa que puede ser... Usted habló hasta de la FIP. Y yo le creo que hay irregularidades de la FIP, porque además la factura es una factura C. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que en el 2010, porque lo de lo que estamos hablando del 2009, en el 2010 se le ha pagado un monto por 164 mil pesos. La pregunta es, ¿cómo antes, en el 2009, las facturas no eran buenas y en el 2000 sí, en el 2010 sí? ¿Qué quiere decir esto? Si usted habla con el proveedor fue a la FIP y se puso en regla con lo que tenía trazado. Por eso le han seguido abonando las facturas. Ah, usted dice que se puso en regla. Si le pagaron es porque se puso en regla. Pero usted me dijo que estaban mal las facturas. ¿Habrá hecho un talonario nuevo, dice usted? No funcionaba la factura. No coincidía lo que decía la factura original con lo que decía el duplicado. ¿Y usted sabe si de acuerdo a lo facturado está permitido dentro del marco de que le da la FIP? No, desconozco la información. O sea, está no sé. La pregunta que le hago... Sí, lo manejan directamente desde Hacienda. Sí, Barachi, la pregunta que le hago... Todas estas firmas que usted ha hecho, La firmó porque esta persona trabajó. Para que la gente entienda, estamos hablando, todas las facturas son de trabajo de pintura y barrido en las grutas, en la época de la temporada. Supongo que es la época de la temporada, porque aquí es el grave error. Nadie sabe si no tiene fecha en qué época fue. Pero, digamos, ¿había orden de compra para hacer esto? ¿Había un expediente armado para hacer esto? Y yo hago, o sea, cuando se encarga un trabajo se hace una preventiva y después se da el trabajo. Usted dice que había entonces. Sí, todos los trabajos salen con preventiva. Está bien. ¿Usted conoce alguna otra forma de hacerlo? No, sí, con el caso de algunos funcionarios, sí, créame que sí, conozco alguna. Es decir, esto para mí es grave, pero es grave, Barachi, usted tiene razón en decir que la justicia es, en definitiva, quien encuentra a las personas culpables o inocentes. Digo, es grave para la gestión del intendente. El intendente, de alguna manera, canaliza esfuerzos para hacer algunas cosas y después le aparecen estas que, en vez de sumar, restan. ¿Se entiende? Yo no sé que si el intendente la avala o no la avala. Le pregunto, ¿usted lo conoce al proveedor? ¿Un funcionario de la gestión de Javier se niegue a ser extorsionado por un proveedor amenazando con facturas las cuales no están en condiciones de ser cobradas? Esto le quería preguntar. ¿Usted dice que se está amenazado por este proveedor? A mí el proveedor en reiteradas ocasiones me amenazó con llevar a la justicia las bolitas si no le daba trabajo. Y yo no me doy al juego de ese tipo, porque le vuelvo a decir, yo no manejo mis fondos, sino manejo los fondos de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Y le pregunto esto, este mismo proveedor que lo amenaza a usted para, digamos, lo que usted está diciendo, ¿no? Que lo amenaza por el año 2009, en el 2010 le dieron trabajo y cobró 164.000. Quiere decir que algo no funciona, ¿no? No sé, yo no me consta el monto que usted está diciendo por los trabajos que habrá realizado en el 2010. Yo no le quiero dar precisión, pero a si quiere... La presión me la está generando este prestador por esa factura que usted hace nombre. Y le vuelvo a decir, yo esos problemas los resuelvo ante la justicia como corresponde y vamos a ver quién es el que tenía la razón. Para mí sería muy fácil, José María, total, hay mucha gente que tiene ese concepto de decir, total, la plata no es mía, le sigo dando laburo y ya está. Yo voy a afrontar la realidad y va a ver quién es el que tiene la razón o no. Si el caballero lo quiere llevar a la justicia, lo haremos ante la justicia, como corresponde. Barachi, ¿es verdad que usted tenía un auto que se lo vendió a este mismo proveedor? Tenía un auto que se lo presté a ese proveedor con el compromiso que algún día me lo iba a comprar y no me lo devolvió y no me lo compró. Fíjese que hasta yo tengo razones personales por ahí para decirle más, sí, que le paguen la boleta a ver si cobro mi auto. No me den ningún tipo de extorsión. Prefiero perder un auto y la plata que le he prestado a ese caballero que ha tenido problemas personales y le he prestado plata, a darme un juego extorsivo en contra de la Municipalidad de San Antonio. Barachi, le agradezco y agradezco su valentía de hablar. Quiero decirle que lo que acaba de decir es grave, es muy grave, y su actuación en estas facturas también son graves, lamentablemente. Lo terrible de esto, que un funcionario municipal firma facturas sin fecha y que alguien le llevó un auto, lo dijo usted recién, le llevó un auto y no se lo devuelven, extorsionándolo por el tema de estas facturas. Pero lo llamativo es que esto ocurrió en el 2009, pero en el 2010 el mismo proveedor tiene facturas pagas. Es llamativo, ¿no? Sí, yo no estoy en la parte contraria del municipio, puede ser que se haya puesto en condiciones, pero yo le vuelvo a decir, por lo que no está en condiciones, yo me voy a ser responsable de lo que... ¿Usted asegura que este señor el trabajo lo hizo? Pero le vuelvo a decir, cuando esto vaya a la justicia, vamos a ver quién tenía la razón. Pero, Barachi, ¿usted está seguro que este trabajo lo hizo? Los trabajos, en esas boletas hay trabajos realizados y hay boletas que tendrían que haber sido anuladas porque se refacturaron y no se anularon. Pero Barachi, pero si usted la firmó... Por las cuales esas boletas no fueron abonadas. Pero, Barachi, usted... ¿Y entonces para qué la firmó usted? Cuando yo hizo el trabajo y el trabajo se hizo. Ah, bueno, por eso. Está, ah, no, en la facturación. Está bien, por eso le digo, el trabajo se hizo. Y le hago una pregunta: ¿cuántos cordón cuneta hay que pintar más o menos para facturar 8.000 pesos? Déjeme que me acuerdo, en esa época, ¿cuánto? Si es en el paredón de la fruta, ¿sobre paredón o sobre cordón cuneta? Y acá tengo pintura de cal, barrido y juntado de basura desde Jacobacci hasta Coronel Belisle por la calle Cipolletti, 6.000 pesos, una. Tengo 74.000 pesos. Mire, que afirmó usted. En esa época, sí. Si mal no recuerdo, en esa época se estaba pagando un peso por barrido y un peso por 50 por la pintura con cal. Ajá. Me tenía que fijar en papeles más atrás, o sea, más atrás. Está bien. Ni siquiera estoy en la gruta, o sea, estoy en San Antonio. Pero si lo reviso, se lo puedo decir con certeza. Está bien. ¿Usted quiere que este proveedor le devuelva el auto? Yo, con este proveedor, o sea, más allá del problema que tenemos a nivel municipio, yo le doy todas las oportunidades. Déjenlo compre, déjenme lo devuelva. Por ahí se enoja, me dice que me va a devolver. Yo ya le vuelvo a decir, a mí no me interesaría tener que regalarme ese auto. Si me lo puede devolver, mejor. Pero cada vez que me lo va a devolver, queda con que me lo va a volver a pagar. ¿Qué auto es ese? ¿Qué auto es ese? Un Senda modelo 94. Un Senda modelo 94. Está bien. Barachi, agradezco mucho el testimonio, ¿eh? Y espero que no lo rajen del trabajo por hablar con nosotros. Le mando un abrazo. No, por favor, José María, yo lo vuelvo a decir, creo que alguna vez hablé fuera del aire con usted por otro tema. Cuando usted tenga alguna duda así, no ve en llamarme, que yo voy a tener el teléfono y le voy a responder. Le agradezco pero mucho. Pero lo que sí me interesaría es que seamos lo más objetivos posible. O sea, yo lo considero que es un buen periodista, pero tratemos de no hacer una cosa medio amarillista. O sea, dígame con de frente y yo de frente le voy a contestar. ¿A usted le parece que es amarillista? Yo le estoy preguntando sobre datos. Mire, escuche. ¿Sabe qué significa este ruido? Significa que tengo todos los papeles. Un toquecito por ahí de ironía en su forma de expresar, que por ahí... A mí me parece un mamarracho esto, y no se lo digo fuera del aire, se lo digo. Me parece una desprolijidad absoluta. Pero ¿sabe qué? Sí. Le vuelvo a decir, hay mucha gente que por ahí hizo menos mamarracho, pero no defendió ni la mitad de lo que defiende esta sección del patrimonio municipal. Está bien. Le mando un abrazo y le agradezco mucho. No, gracias a usted, José María. Chao, hasta luego. A ver, declaraciones terribles de Barachi. ¿Cómo es la historia? La historia es que contratan a un joven de San Antonio Oeste, quien monta una empresa ficticia. Digamos, es un monotributista, un trabajador de San Antonio Oeste, que a su vez tiene otros vecinos que lo acompañan. Digo esto porque estuvo charlando conmigo. Es un tema que venimos siguiendo hace algunas semanas atrás. A mí me llega, vía anónima, en dos oportunidades, un sobre con facturas. Empezamos a hacer el seguimiento de las facturas y empezamos a enterarnos de la historia. La historia arranca hace mucho tiempo con un hombre que incluso de su puño y letra ha hecho todas las facturas. ¿Cuáles son las irregularidades que se ven así a la vista, claramente? Primero que Barachi firma una factura con un sello de funcionario municipal y no tienen fechas. Después están una atrás de la otra, 214... La 2.14 por 6.000, la 2.15 por 6.000, la 10.16 por 6.000. Es decir, todas unas atrás de la otra. Si uno ve la categoría, se da cuenta que no puede correr este sistema. Es decir, que Esquivel lo tendría que haber detectado. ¿Qué hizo Esquivel? Esquivel no pagó. Dijo, yo no voy a pagar esto. Esquivel está con el temor de algo que se le va a venir encima, que es el tema del puerto. Eso se le viene encima a Esquivel. Yo pensaba que el tema terminaba ahí,